varios hombres del rey no consiguieron ponerlo en pie. Humpty Dumpty se quedó sentado, Humpty Dumpty miró hacia los lados. Todas las casas ya no se veían, solo quedaban botas y hebillas. Humpty Dumpty contó hasta 10, Humpty Dumpty sacó un pincel.